Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 51ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y esta semana os traigo a un nuevo colaborador, a José Antonio Blanco, que seguramente ya conoceréis, ha salido en alguna ocasión en este podcast, tiene el podcast de We Developers y empezó en el podcasting con Magníacos. En esta ocasión, José Antonio nos va a hablar sobre, esta semana sí, en serio, las consecuencias del juicio entre Samsung y Apple por patentes. Está claro que no va a poder hacer un análisis tan profundo como el que os traje la semana pasada, pero siempre está bien escucharlo. Y como siempre os recuerdo los métodos de contacto. Podéis pasaros por el blog y dejarme un comentario en eltelardelgeek.com. Estoy consiguiendo mantener el ritmo de publicar artículos, no solo podcasts, en el blog para dar un poco más de vida. Así que os interesa, pues ya sabéis, por ahí tenéis algo para leer diariamente. Me podéis mandar un correo electrónico al telardelgeek@gmail.com. En Twitter yo soy @DanielSanz. También tengo un canal de YouTube que os podéis suscribir, tenéis el enlace en el blog. Y nada más, ya os dejo con el audio, que José Antonio no sabe grabar audios de 15 minutos, yo creo que su religión se lo prohíbe, pero está bien escucharlo, siempre es interesante escuchar su opinión. Y nada más, un saludo y hasta la próxima. Hola, soy José Antonio Blanco, hablando para El Telar del Geek. Me gustaría hoy comenzar esta nueva sección, este primer episodio de esta nueva sección, pues comentando un poco una noticia que ha sido bastante comentada. La verdad es que la noticia tiene un par de semanas, no es que sea de rabiosa actualidad precisamente, pero sí ha sido muy comentada durante los últimos meses, especialmente durante el mes de agosto, ¿no? Que es el famoso juicio por las patentes entre Apple y Samsung, ¿no? Y el resultado de dicho juicio, ¿no? ¿Cuál fue el resultado, cuál fue el veredicto del jurado en este juicio, ¿no? La verdad es que lo que sigue, bueno, pretende ser un pequeño análisis en parte son muchas son opiniones personales porque, por suerte o por desgracia, no me considero ningún experto, ni mucho menos, ni en la ley de patentes de Estados Unidos, ni en su sistema judicial, ni en ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, como es una sentencia que ha tenido bastante relevancia en el mundo de la tecnología, especialmente aplicada, bueno, pues a los dispositivos móviles, a los smartphones, también podemos analizar un poco cuáles son las consecuencias que se podrían producir, ¿no? Y cuál ha sido la reacción de la comunidad, ¿no? Todo esto empieza porque, bueno, en su momento, hace unos meses, Apple, al igual que constantemente hacen las empresas de tecnología entre sí, de hecho creo que hay una página en la Wikipedia dedicada exclusivamente a estas guerras de patentes entre las diferentes compañías. Bueno, pues Apple puso una demanda contra Samsung, alegando pues que algunos dispositivos de Samsung, mencionan unos modelos en concreto, pues el Galaxy S, el Galaxy Tab, el Galaxy S2 y tal, digamos, por un lado, infringían el diseño de dispositivos de Apple, ¿no? Digamos que Apple decía que realizaban una copia más o menos descarada de lo que era el diseño de sus terminales, refiriéndose al iPhone 3GS y al iPhone 4 y al iPad. Y por otra parte también indicaban que había infringido una serie de patentes de software, ¿no? Una serie de patentes que tiene Apple. Luego entraremos a hablar un poco de esto de las patentes de software, a ver qué relevancia tiene esto, pero bueno, así a bote pronto, pues en la demanda pues venían listadas unas cuantas patentes de software. Se mencionaron mucho algunas, pues por ejemplo, la disposición de los iconos con bordes redondeados, o una que es muy, si habéis tenido un iPhone o un iPad en la mano, pues seguramente al llegar al final de una lista con scroll, pues digamos, como que la lista rebota, hace como un efecto goma, ¿no? Para como para indicarte que ha llegado al final y vuelve a su posición, ¿no? A su vez, no recuerdo exactamente los pormenores del juicio, pero bueno, a su vez Samsung, digamos, contraatacó entre comillas con una serie de patentes que poseía Samsung diciendo que Apple las había infringido. Este caso de las patentes de Samsung era un poco más complicado porque las patentes que mencionaba Samsung, creo recordar que eran patentes básicas de la tecnología 3G, que utilizan absolutamente todos los teléfonos que utilizan en estas radios 3G, y pues para evitar situaciones de bloqueo, ¿no? o de discriminación, se supone que estas patentes básicas para una tecnología están cubiertas o tienen que establecerse unos términos, ¿no? No, lo que sean unos términos justos, no discriminatorios y razonables, ¿no? Que en inglés se utiliza las siglas FRAND por fair, reasonable and non discriminatory. Entonces, estas patentes, no sé si alguien las ha intentado utilizar como arma arrojadiza. Normalmente todas las empresas de tecnología relacionadas con la telefonía móvil, pues todas o casi todas tienen partes de estas patentes, ¿no? Pues tanto Samsung como Nokia, como Ericsson, tal, pues cada una tiene trocitos de la especificación 3G en forma de patentes, y está claro pues que tienen que colaborar para fabricar un teléfono, hacen falta las patentes de todos y hay que, tienen que colaborar, ¿no? Entonces por eso se establecen estos acuerdos para al final poder fabricar algo, ¿no? Si no, nadie podría fabricar un teléfono, ¿no? Al final pues esta maniobra, en este caso, en este juicio en concreto, luego veremos a ver si recurren y tal, pues lo que sucedió finalmente es que el jurado no consideró estas patentes de Samsung, quizás por este hecho de que eran unas patentes básicas y que quizás se sentaría un precedente muy peligroso el que estas patentes básicas se pudieran utilizar como arma arrojadiza contra otras compañías, ¿no? Entonces entraríamos en una serie de litigios sin fin y no llegaríamos a ningún sitio, ¿no? Y luego, respecto a las dos vertientes de esas demandas que había presentado Apple, es que una, digamos, era por el diseño de los dispositivos, ¿no? Yo creo que incluso ya no era solo el diseño, era el diseño de los dispositivos, el diseño de los accesorios, del empaquetado, etcétera, ¿no? Lo que en inglés, según la ley americana de patentes o de propiedad registrada, llaman el trade dress, la vestimenta comercial o el aspecto comercial de un dispositivo, ¿no? Que yo personalmente opino que en este caso Apple sí tenía cierta razón, ¿no? De que esos dispositivos de Samsung se parecían muy mucho, el Galaxy S se parecía muy mucho al iPhone 3G, y lo digo porque yo muchas veces a un primer vistazo he confundido a primera vista un Galaxy S con un iPhone 3G, luego ya te fijas un poco más y ves que el botón es diferente o ya algún detalle, pero yo reconozco que a primera vista había dispositivos que se parecían mucho, mucho, demasiado, ¿no? Y yo creo que la demanda de Apple en este caso pues iba un poco en ese sentido, ¿no? Y bueno, digamos que esa parte parece que no tengo muy claro por qué, porque ahí es donde entra mi desconocimiento. No se tuvo muy en cuenta en el veredicto, ¿no? A pesar de que parece que es la parte más evidente, ¿no? Que era más fácilmente comprobable, ¿no? Que algo era una copia demasiado exacta de otra cosa. Y en cambio, pues digamos, la herramienta que se utilizó para castigar a Samsung fue con el tema de las patentes de software, ¿no? Y bueno, pues se encontró con la sentencia del jurado, que puede ser correcta o no, pero bueno, eso ya es otro tema. ese jurado determinó que una serie de dispositivos de Samsung infringían esas patentes de software y condenaron a Samsung pues a pagar, creo recordar que algo más de 1.000 millones de dólares a Apple por infringir ese tema de patentes, en principio, ¿no? Como digamos como castigo, como reprimenda por haber hecho eso, ¿no? Luego estoy seguro pues que tanto Apple recurrirá a la parte de diseño que no se le tuvo en cuenta y Samsung recurrirá a la parte de patentes de software que ha perdido o sus patentes que no se hayan tenido en cuenta, ¿no? Pero bueno, digamos, esto es un primer round entre gigantes, o sea que seguramente veremos más movimientos en este sentido, ¿no? La cuestión es que, bueno, luego una cosa que ha vuelto a traer escena es el tema las patentes de software, ¿no? Que siempre ha sido un tema muy polémico y que creo que a casi todo el mundo le parecen una pésima idea o una muy mala idea, ¿no? Por lo menos tal y como están definidas ahora mismo, ¿no? Aquí en Europa creo que no nos las han colado todavía, aunque lo han intentado varias veces algunas compañías o presiones externas o tal, pero bueno, de momento me parece que hemos aguantado y no tenemos ningún país de Europa contempla ese tipo de patentes, pero bueno, en Estados Unidos están a la orden del día, ¿no? Y además es un sistema de patente. La verdad es que cuando lo piensas un poco, pues es un poco absurdo, ¿no? Porque cualquiera puede llegar por los cientos de o decenas de ejemplos que he leído. Cualquiera puede llegar en patentes de software, pues se admite prácticamente cualquier cosa. Pues puedes patentar que, por lo visto, que tengas un dispositivo electrónico con una ventana o algo que tiene botones redondos, ¿no? Y tú patentas los botones redondos. Y entonces, supuestamente, luego cualquier otro fabricante que de ordenadores o de teléfonos, de lo que sea, que ponga un botón redondo en su dispositivo, pues por lo visto puedes ir contra él, ¿no? Lo curioso de este caso es que parece que puedes hacerlo todo muy teórico, ¿no? ¿No? Yo patento los botones redondos, pero no tengo ningún. No he inventado nada, no he fabricado nada que tenga botones redondos. Pero ojo, que los he patentado. Y entonces puedo ir contra ti y decirte que págame porque yo he inventado los botones redondos, aunque no he fabricado ni uno en mi vida. Y eso es un poco la parte absurda, ¿no? Y creo que es lo que está echando abajo este sistema de patentes, porque hay empresas que bueno, empresas entre comillas, hay desgraciados, los llamaría yo, que se dedican a acumular patentes de estas o que han dedicado su vida a patentar cosas estúpidas o evidentes o cosas que parecen básicas en el mundo de la tecnología, hacen acopio de se hace con un portfolio de estas patentes ridículas, estúpidas o como la queráis llamar, y luego pues cuando tienen este portfolio de patentes, pues esperan a que alguna empresa, preferiblemente grande, se cree un dispositivo, un invento, un programa, un ordenador, un sistema operativo, lo que sea, ¿no? Que infrinja alguna de esas patentes, esperan que tenga salida, que tenga éxito, que engorde, y cuando la gallina ya está bastante gorda, pues es hora de que pongan los huevos de oro, ¿no? Y entonces se llegan a demandar. Muchas veces las empresas grandes o las grandes pueden dar un poco más de batalla, ¿no? Una empresa mediana puede, un proceso de estos puede hundirla directamente porque no puede permitirse pagar el dinero de que cuestan los abogados o los juicios o ese tipo de cosas, ¿no? Y las empresas grandes muchas veces, por no perder más tiempo, pues llegan a un acuerdo, pagan una cantidad de dinero y otra cosa mariposa, ¿no? Que precisamente es lo que les da vida a estos patent trolls, ¿no? Que van acumulando, van haciendo esos acuerdos y van acumulando dinero a base de esas cosas, ¿no? Ha habido algunos casos muy sonados, como el de Eolas contra Microsoft, creo recordar, que ponía en jaque, en aquel momento ponía en jaque prácticamente cualquier plugin que pudiera aparecer en un navegador web. Podía infringir aquella patente, ¿no? Pues cualquier control ActiveX o cualquier applet, ya fuera de Java o Flash o lo que fuera, pues en teoría, pues porque aquí era una patente de una página web poder incrustar elementos interactivos, ¿no? Que dices tú, una patente súper concreta que, vamos, no se ha visto nunca jamás. Bueno, también parece que la oficina de patentes es un colador y le cuelan lo que sea, ¿no? Parece que admite cualquier cosa como patente y le da como buena, pero bueno. Y aquel caso de Eolas contra Microsoft fue muy sonado porque además Microsoft tuvo que hacer cambios en el Internet Explorer para evitar los problemas con las patentes y tal. Y bueno, aquel caso trajo cola, ¿no? Y entonces, ese es uno de los problemas de las patentes de software. Otro de los problemas es que luego, en teoría, las patentes en su momento se crearon para fomentar la innovación, ¿no? En teoría, el objetivo de una patente es que si yo me paso un año pues inventando algo, pues no sé, una fórmula química para fabricar un plástico, por poner algo no tecnológico, ¿no? Pues se supone que si yo luego un plástico más resistente o lo que queráis, ¿no? Si yo luego fabrico cosas con ese plástico, con esa fórmula, y cualquier otro pudiera copiarme y fabricar cosas con ese mismo, con esa misma fórmula que me ha copiado, pues en teoría estaría en una desventaja, ¿no? Porque yo he invertido tiempo y dinero en investigar esa fórmula para fabricar ese plástico y el que me copia pues no ha tenido que hacer nada de eso, no ha tenido que hacer esa inversión, ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo inicial de las patentes pues era eso, que yo pudiera patentar esa fórmula, por decirlo de alguna forma, y luego pues si alguien quisiera utilizarla, o bien decir que no, yo no puedes fabricar esto porque la patente la tengo yo, la fórmula la tengo yo y no la puedes utilizar, o bien decir, bueno, vale, utilízala, pero entonces págame un royalty, ¿no? Págame una parte por cada vez que utilices esta fórmula, pues tienes que pagarme una parte del beneficio que tú sacas para yo recuperar esa inversión que hice inicialmente, ¿no? Entonces, ese era el objetivo inicial de las patentes, ¿no? Que la gente se animara a inventar cosas, ¿no? Sabiendo que luego iba a poder recuperar ese tiempo en investigar, ¿no? Esto pues parece que queda más o menos claro cuando las cosas son físicas, ¿no? Cuando inventas un dispositivo, un mecanismo que hace algo en concreto, lo que sea, incluso cuando, pues, como decía antes, una fórmula química de un medicamento, por ejemplo, que sería ya otro caso polémico, pero bueno, de un plástico o de algo así, ¿no? Pero claro, en el caso de las patentes de software, que no patentas nada físico o tal, y ni siquiera tienes que haberlo desarrollado, inventado, implementado, o como quieras llamarlo, pues la cosa ya roza el absurdo, ¿no? Porque además, a lo que se están dedicando ahora las compañías es adquirir un arsenal, porque ya no son portfolios, ya son arsenales de patentes, ¿no? Están acumulando patentes como si fueran misiles, por si acaso algún día hay que apretar el botón y tener todo preparado para lo que pudiera pasar, ¿no? Perdón. Y eso es un poco la visión, ¿no? de las patentes de software, y el hecho de que este juicio lo haya ganado Apple utilizando solo las patentes, pues ha vuelto a añadir más preocupación y más inquietud en la comunidad tecnológica sobre este hecho, ¿no? Quizás en este caso hubiera sido mejor dejar las patentes de lado, que no eran tan importantes, porque además eran... Las patentes de Apple eran un poco absurdas también en este caso, porque, bueno, La idea, por ejemplo, eso de rebotar el scroll cuando llegas al final de la lista, pues la verdad es que está muy bien, es muy intuitiva, Apple la ha implementado muy bien. Bueno, yo de hecho ahora utilizo otro dispositivo que no lo tiene y lo encuentro raro, quizás es porque estoy muy, muy acostumbrado a utilizar el iPhone y el iPad y es como muy natural, ¿no? Muy orgánico ese movimiento, pero bueno, supongo que es porque te acostumbras, ¿no? Pero tampoco me parece algo tan importante o tan fundamental en el sistema operativo o en el trabajo de Apple como para crear una patente de software y mucho menos que por esa patente tengan que pagar esa millonada, ¿no? Hubiera sido mucho mejor bueno, pues que hubieran dicho, mira, Samsung, no puedes hacer estas copias tan descaradas o como sea y tienes que pagar una multa o tienes que pagar una compensación a Apple por perjudicarle, ¿no? En ese sentido, fabricar productos que podrían inducir a engaño al consumidor. Luego también ha estado, bueno, ha habido otras reacciones. Otra gente ha echado las campanas al vuelo diciendo que ahora Apple iba poco más o menos que a extorsionar al resto de la industria, iba a imponer el impuesto a Apple en todos los dispositivos móviles. Bueno, yo sinceramente no sé si Apple lo va a hacer o no, ¿no? No lo sé, pero lo que sí está claro es que hay otras empresas y otras compañías que ya están haciendo eso desde hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, un caso muy conocido es Microsoft, que cobra unos cuantos dólares por cada dispositivo Android que se vende. Porque por lo visto, pues Microsoft tiene también unas patentes que los dispositivos Android supuestamente infringen. Microsoft no ha demandado a Google ni nada de eso, porque Google en realidad solo fabrica el sistema operativo, ni solo fabrica, no obtiene beneficio realmente con Android, con el sistema operativo, pero los que sí obtienen beneficios son los fabricantes, pues como Samsung, como LG, como Motorola, etcétera, ¿no? Y entonces, pues lo que ha hecho Microsoft, pues cuando los fabricantes empezaron a fabricar dispositivos Samsung, pues les dijo, mira, es que tú fabricas este dispositivo y resulta que esto que estás haciendo aquí, aquí, aquí, pues infringe esta patente, esta patente, esta patente. Deberías pagarme unos royalties por estas patentes porque me perjudica, ¿no? Todo esto sin necesidad de llegar a juicio ni nada de esto. Y bueno, como es Microsoft y tiene unos bolsillos bastante hondos para pagar abogados, pues los fabricantes prefirieron decir, sí, tienes razón, pues te voy a pagar. Pues creo recordar que se lleva como entre 10 y $25 por cada dispositivo Android, ¿no? Solo con el tema de las patentes. Lo cual podría llamarse el impuesto a Microsoft también. Mismamente en el caso de Apple no hace mucho tiempo tuvo también otro juicio contra Nokia, también en base a patentes de patentes 3G, patentes de software, etcétera. Y en este caso fue Apple la que perdió y tuvo que pagar 600 millones de dólares a Nokia. Y además creo que recordar que tuvo que pagar también entre 10 y alrededor de $10 por cada dispositivo iOS que Apple había vendido, lo cual no es moco de pavo. Desconozco si Apple tiene que seguir pagando eso, pero seguramente ha tenido que llegar a algún acuerdo con Nokia para pagarle alguna cantidad por esas patentes que se supone que Apple infringe, esas patentes de Nokia que Apple infringe, ¿no? Con lo cual quiere decir que esto del impuesto a Apple, pues en realidad es una práctica habitual entre estas empresas de tecnología, ¿no? Cuando llegan a un acuerdo, pues yo tengo estas patentes, págame tanto, no es mucho, pues se negocia, tal, no sé qué, pues finalmente llega a un acuerdo, pues págame tantos dólares o céntimos o lo que sea por dispositivo y ya está, ¿no? Así no hay problemas de patentes. Y cuando eso no sucede cuando no llegas a acuerdo o no interesa, porque esas patentes quieres mantenerlas en exclusiva para ti, tus dispositivos, pues es cuando se llega a un problema de juicio, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que. Esa es mi impresión, ¿no? Que aunque Samsung tenga que pagar a Nokia, pues. A Apple. Apple tiene que pagar a Nokia, Nokia tendrá que pagar a Microsoft, Microsoft pagará a Samsung. Bueno, o sea, que es un círculo vicioso que una vez más demuestra la inutilidad de todo este tema de las patentes, ¿no? Porque al final todos tienen que pagarse a todos y yo creo que al final. Deben quedar todos más o menos a pre, ¿no? Los que sin duda salen ganando en todos estos ganando mucho dinero en todos estos jolgorios, sin duda son los abogados, ¿no? Que llevan estos casos, eso sí que se forran seguro. Y luego, ya para terminar con este tema, también durante estos últimos días de esta semana, como últimos coletazos de este tema del juicio entre Apple y Samsung, con la historia de que Samsung supuestamente, o no tan supuestamente en mi opinión, había copiado a Apple, salían unas vi circular por las redes sociales unas cuantas imágenes, pues como que Apple en su momento había copiado los diseños a, en este caso a Brown, ¿no? Pues sale una radio de Brown pequeñita o al lado de un iPod y se ve que las dos tienen una forma similar con ser salvando las distancias, ¿no? Porque donde el iPod tenía una pantalla, la radio de Brown pues tenía los agujeritos para el altavoz, ¿no? O salía una tostadora que se abría como por un lado, que se asemejaba mucho a cómo se abre de lado la tapa de los Mac Pro. Había unos cuantos ejemplos que en una época de. Yo creo que durante los años 60 o 70, pues Brown tuvo un diseñador llamado Dieter Rams que estaba muy muy concienciado con la simplicidad y la usabilidad de los dispositivos o de los electrodomésticos que diseñaba, y entonces lo hacía todo con líneas muy simples, todo muy orientado que fuera sencillo de utilizar, claro de utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Curiosamente, pues la misma filosofía que yo creo que intenta aplicar Apple en sus productos, ¿no? Y de hecho, bueno, a mí lo que me hace gracia de esto de acusar de copia, ¿no? Pues es, hombre, no es una copia, yo creo que es una inspiración, un homenaje, ¿no? Porque desde luego un Mac Pro no tiene nada, no tiene mucho que ver con una tostadora. Y un iPod con una radio de bolsillo, pues así, ¿no? Pero bueno, por no hablar de que las familias de ambas familias de productos pues están separadas décadas entre sí, ¿no? Además, no ha sido ningún secreto de que tanto Steve Jobs en su día como Johnny Ive, que es el jefe de diseño de Apple, siempre manifestaron su admiración por los diseños de Dieter Rams, porque precisamente reflejaban esa filosofía de usabilidad y simplicidad que tanto persigue Apple, ¿no? Y es más, el propio Dieter Rams, porque es un señor que sigue vivo y tal, ha comentado muchas veces lo honrado que se siente y lo porque Apple haya tomado como base sus ideas y sus diseños para fabricar sus productos, ¿no? O sea, que en este caso, pues bueno, no creo que, ya os digo, no creo que se pueda comparar una tostadora con un ordenador. Pero bueno, yo creo que en este caso sí que es cierto que hay muchas similitudes y semejanzas y que parece que hay dispositivos que se han inspirado claramente en las líneas o en los diseños de este hombre. Pero bueno, desde luego ya os digo, son diseños de hace muchos años, de otro tipo de dispositivos, y que además el propio diseñador está orgulloso, ¿no?, de que haya sentado cátedra, creado escuela, ¿no?, y que esa filosofía de diseño pues siga en nuestros días a través de los productos de Apple, ¿no? Bueno, de Apple y de otras empresas que también diseñan productos siguiendo esa filosofía, ¿no? Y nada más, no quiero grabar estos audios muy largos, entonces yo creo que intentaré pues ir comentando cada semana un poco las noticias así más relevantes en el mundo de la tecnología, y la semana que viene pues seguramente vamos a tener bastantes cosas que comentar, ¿no? Porque bueno, ya mismamente esta semana ha hecho una presentación Nokia, hoy ha hecho otra Amazon, la semana que viene es la presentación de Apple, entonces bueno, seguramente la semana que viene tendremos bastantes cosas que comentar. Y nada más, nos escuchamos en el telar del Geek. Venga, un saludo.